como dijo Soandri, rompiendo cadenas. Llegó la hora de recuperar nuestro destino, salir a la calle, a la batalla latino. Adelante latino, rompe dictadura, América es la casa, tu raza solo una. Cuba los convoca, alcen la cabeza, en la unión radica nuestra fortaleza. Adelante latino, rompe dictadura, América es la casa, tu raza solo una. Argentina los convoca, alcen la cabeza, en la unión radica nuestra fortaleza. Venezuela, Bolivia, unión es fortaleza. Chile, Perú, alcen la cabeza. Nicaragua, México, unión es fortaleza. Brasil, Uruguay, alcen la cabeza. Paraguay, Colombia, unión es fortaleza. Ecuador, Ecuador, alcen la cabeza. América Latina, unión es fortaleza. América Latina, unión es fortaleza. Unión es fortaleza. Y bueno, pues ya para cerrar el programa, nos vamos con algunas invitaciones que nos han hecho llegar al programa. Así que bueno, pues vamos a empezar con ellas. La primera es una invitación, dice, estimados y estimadas, les escribimos para recordarles que mañana jueves 17 de octubre a las 4 de la tarde se tendrá la segunda reunión organizativa para la conformación de la Misión Civil de Observación que vigilará el proceso de consulta sobre el acueducto Independencia a la tribu Yaqui. Y bueno, pues esta reunión se realizará en Patricio Sainz 449, Colonia del Valle, a unas cuadras del Metrobús Poliforum. En la reunión pasada, bueno, pues fueron varias organizaciones sociales y varios se mostraron interés en participar para darle seguimiento a este fallo que ha dado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aceptando el derecho de consulta del pueblo yaqui y que bueno, pues hoy se ve amenazado por, pues a veces el desinterés del gobierno de no quererlo hacer, y por lo cual se está llamando a que la gente pueda estar atentos y apoyar a esta campaña que varias organizaciones están dándole seguimiento a la lucha y la defensa del pueblo yaqui. Y bueno, pues continuando con más invitaciones, también tenemos algunas invitaciones al Tribunal Permanente de los Pueblos. Ahora hay dos actividades que están programadas para las próximas meses y semanas, y pues queremos también compartir esta invitación que nos han enviado nuestros compañeros de pues estas iniciativas que le han llamado Tribunal Permanente de los Pueblos. Y bueno, pues vamos a con ellas, vamos a leerles la primera. Y la primera es el foro Devastación y Defensa de los Bosques en la Sierra Otomite-Pegua, en el estado de Hidalgo. Y bueno, pues esto va a ser el viernes 25 de octubre a las 4 de la tarde, la Fundación Arturo Herrera Cabañas AC en Pachuca de Soto, Hidalgo, allá en México, nos invitan, bueno, en México, en Hidalgo, México, nos invitan a este foro en defensa de los bosques y en contra de la devastación de la Sierra Otomite-Pegua. También nos están invitando a un flash mob, que bueno, pues es una iniciativa también de varias personas que hacen yoga y que hacen meditación en la calle, en las plazas públicas, también como una forma de manifestación social para decir sus inconformidades y plantear alternativas a esta atribulada sociedad que día a día anda, corre y corre. Así que este flash mob es el próximo domingo 27 de octubre al mediodía sobre el Paseo de la Reforma, esquina con Génova, a media cuadra del Ángel de la Independencia. Y bueno, pues también nos invitan a una campaña de la Red de Resistencias Autónomas Anticapitalistas, la RA, en solidaridad con las comunidades y organizaciones del estado de Guerrero afectadas por los huracanes y por la negligencia estatal. Esta campaña, bueno, pues están solicitando medicamentos, artículos de aseo personal, víveres, y esto es para ayudar a las organizaciones del CECOP, al Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Parota, a la CRAC, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de la Montaña y Costa Chica, Policía Comunitaria, a Radio Ñomdá, municipio de Xochislahuaca, y al municipio de Tlacuapa, en la zona de la montaña. Hay varios centros de acopio en Ecatepec, en la Escuela Preparatoria Oficial General Francisco Villa, en el centro de la Ciudad de México, en Eje 1 Norte y Mosqueta 106, a dos cuadras del Metro Guerrero, en el oriente de la Ciudad de México, en la calle 4, 252, Colonia Agrícola Pantitlán, en el sur de la Ciudad de México, en la UAM Xochimilco, en la mesa del Comité Estudiantil Metropolitano, y en el poniente de la Ciudad de México, en el Centro Cultural La Pirámide, la calle cerrada de La Pirámide, sin número, esquina calle 24. Y bueno, pues también hay para hacer donaciones en efectivo a través de la cuenta de Abraham Márquez Hernández en Banorte en el 0422-3623-79. Así que bueno, pues ojalá y puedan apoyar esta iniciativa de nuestros compañeros para solidarizarnos con la gente que ha sido afectada por las intensas lluvias que en semanas pasadas azotaron el sur de México. Y bueno, ya para terminar, los Pueblos Unidos en Defensa de la Vida de la Región Puebla-Tlaxcala nos invitan a la preaudiencia regional Puebla-Tlaxcala. Esto se va a llevar a cabo el 7 y 8 de noviembre allá en el estado de Tlaxcala, a la que nos están invitando nuestros compañeros en la Plaza Juárez de la capital. Y bueno, pues ellos ya tienen su programa de estos próximos dos días, donde van a dar a conocer la lucha que han llevado a cabo, en particular por la defensa del río Atoyac. Así que bueno, pues eso sería todo por esta semana. Les agradecemos a todos por haber estado escuchando su programa Hijos de la Tierra. Y bueno, pues les recordamos que aceptamos sus comentarios, sus sugerencias, sus participaciones y colaboraciones. Y que nos estamos viendo, perdón, nos estamos escuchando la próxima semana. Esto fue todo de Hijos de la Tierra, la edición número 131. Que tengan muy bonita semana. Presidente, póngale atención, que ya se está armando la revolución. Me gusta la leche, me gusta el café, pero mi salario no da para comer. Me gusta la leche, me gusta el café, pero mi salario no da para comer. Esta va pa' todos los compas en pie de lucha y duro contra duro. No se rajen, compas. En gobernación el viernes Ulises pidió clemencia, suplicándole a Pascal un tiempo más en la fiesta, ya que estaba muy seguro que la consulta daría el resultado esperado, que el maestro se vendería. A los compañeros marchistas, ni el sudor ni el cansancio. ¡Adelante, compas! Quisieron comprar conciencias con la quincena o nada. Lo que nunca se esperaba, que los maestros despertaban y no creyeran el cuento de su consulta malvada.